que el boludo, mira quién viene, dobla, dobla, dobla. Ni lo mires, ni lo mires. Cumbia pomposa, así la baila y así la goza. De chiquito la desgracia lo acompaña y el tiempo lo pudo confirmar. Y por eso por las dudas no lo tienen que nombrar. Desde chiquito en el colegio lo esquivaban, en el recreo ni cabida le pasaban. Con desconfianza la maestra lo miraban, porque al solito cosas malas le pasaban. Pasaba el tiempo y creció en soledad, toda la gente lo empezaba a señalar. Y ni a la cancha lo querían invitar, porque si él iba no había chances de ganar. Cuando veían que este piedra iba viniendo, no lo miraban, en secreto iban diciendo: no lo saludes y tócate el huevo izquierdo. Oh, junto con este nos vamos a cruzar, tócate el huevo izquierdo, bro, dale. Suerte, Cuando en la plaza la vagancia se juntaba, bajo ningún punto de vista lo nombraban. No sea cosa de arruinar ese momento con invocar al pájaro de mal agüero. La mala vibra lo acompaña en todos lados y para evitar su nombre le decimos el salado. Ufa, Yeta y los más bravos dicen que por elefantes de chiquito fue meado. No lo llamen, no lo nombren, no lo inviten a las fiestas, porque si viene este piedra nos vamos todos a la mierda. Para vos. Este piedra iba viniendo, no lo miraban, en secreto iban diciendo: no lo saludes